www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Damas y caballeros, muy bienvenidos a la cuadricentésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, mi nombre es el Pirata y mi nombre es el señor Lagartija. Ah, hola amigos del Cinturón Ecológico. Bueno, de esta pregunta porque justo en el momento en que hacemos la conexión intersatelital a través de las columnas de redes hispanoparlantes del universo y de las retransmisoras radiales, el señor Lagartija pregunta cosas, tipo, bueno, ¿por qué se acabó el tequila? Es más que lógico de por qué se acabó, carajo. Porque alguien se la ha tomado. Bueno, estamos listos y preparados aquí para encarar este martes a todo vapor, aunque esta nave no es de vapor, pero así se dice en algún momento, ¿no? Sí, a toda energía atómica, podríamos decir, pero eso trae, diferentes tipos de complicaciones para el planeta Tierra. Así que estamos con toda la energía que tiene que ver con todos los mensajes de oyentes y toda la gente que se va sumando a este viaje intergaláctico. Así que el capitán Vinilo en los controles de la nave. Sí, como siempre. Vamos a hacer un embrague, vamos a hacer un primera para decir la muda, que se me arrojan cosas. Esto es un desmadre. La señorita Margarita Secul, la muda, sí, productora estrella de este programa. Estaba cocinando y que no sé qué hizo. Y bueno, ya vamos a descubrir, por los olores aquí no podemos captar nada porque son esas pastillas que nos dan. Y bueno, y el Mico, sí, todo un artífice de la técnica. El primer trabajador. El primer trabajador, exactamente. O el segundo, porque ya el primero creo que existía. Aunque bueno, ha muerto, claro, pero quedaron sus herederos bastante desvirtuados. Así que sí, el primer trabajador, estamos hablando del Mico. Bueno, damas y caballeros, ya saben que primero hay que conocer las reglas para después poder romperlas. Como nosotros sabemos que todos nuestros oyentes las conocen bien, estamos listos. ¡Rompan todo! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Llega Mariano, casi corriendo. Ah, sí, se lo ve transpirado. Y dice, ¿qué tal? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? La radio está re buena. Soy de Gualeguaychú, Argentina. Ah, hola, Gualeguaychú. Hola, Gualeguaychú. Gualeguaychú. Bueno, Gualeguaychú ahí es un bello lugar de la provincia de Entre Ríos en la República Argentina, donde se celebra un gran carnaval ahí, ¿no? Con sí, muchas chicas ligeras de ropa, que una especie de, no sé si zamban, porque el zambar es pura y exclusivamente brasileño. Pero que bailan, bailan. Pero que bailan, bailan. ¿Y cómo la mueven las chicas de Gualeguaychú? Pero en este caso a este muchacho, Mariano, le mandamos un saludo grande. Hay mucho, igual que se sube a cualquier carroza vestido, sí, y aprovechan el carnaval para vestirse de mujer, meterse una tanga. No sé si será el caso de Mariano. No sé si será el caso de Mariano. Le mandamos un abrazo a toda la gente de Argentina que nos sintoniza. ¡Vamos para Toluca, México! ¡Ah, sí! Y ahí está Sid, que dice, ¿qué pedo, cabrones? Les quería saludar y ver cómo, ver por qué no leen mis 2000 mensajes que he mandado. Porque son 2000. Si alguien manda 2000 mensajes, lo lógico es que leamos alguno, ¿verdad? Claro. Claramente, a lo largo del tiempo serán leídos. Esperemos que no te agarremos así como viejo, Sid, ¿eh? Dice, bueno, cabrones, y aclaro que, bueno, quiero hacer una pregunta al señor Lagartija. Señor Lagartija, le digo, en el día de hoy hay 274 preguntas filosóficas. Bueno, voy a contestar 200. 200, nada más 74 quedarán afuera. Es la siguiente. ¿Por qué cuando los futbolistas mexicanos cometen una cagada dentro del campo gritan, ¡puta madre! Bueno, porque fue ella quien les hizo sus piecitos. La madre. Claro, La madre de cada futbolista. Y son, claro, sus piecitos y los hacen hacer cagona. Cagona a la pelota dentro del campo cagona de juego. Cagona a la pelota. Sí, ah, bueno, entonces, claro, le echan la culpa a la madre directamente por eso. Recuerda en ese momento. Puta madre. ¿Quién hizo esta pierna de mierda? Y dice, ah, mi madre. El momento de engendrarse, y ahí está. Estoy pensando ahí en la madre de Cuauhtémoc Blanco, de muchos jugadores, hasta del Conejo Pérez. Pero bueno, el Conejo Pérez no creo que haya puteado. A lo mejor puteaba porque las manitas no le alcanzaron, pero también en la madre, ¿no? Sí. Se le clavaron en el ángulo y decía, puta madre también. Y ahí están las madres culpables de todo. Sí, de Toluca dice, adiós y que viva el sexo, las drogas, rock and roll. Ah, sí que sí. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. A toda la tripulación, hola muchachos, ¿cómo les va? Estoy acá en Villa Constitución, Santa Fe, Argentina, con Sir Lexington, dice. Y el loco está resacado porque lo bardearon y se lo merece. ¿Qué se viene? Claro. Acá la gente que se saca, se le salen los ojos para afuera, empieza a echar baba y empieza, loco! Está bien, hay que bardearlo. Claro, Chucky dice, ¿qué pasó ahí, Bueno, la cuestión es que el pibe está muy caliente. Se puso a construir una nave espacial de caliente. Eso está bueno porque el odio... Hace hacer cosas. En algunos casos sí, el terror lo que hace hacer, ¿no? Pero a veces impulsa una bronca de uno, así. Que cuando es como uno, un motor. Cuando uno se arrecha, como dirían nuestros amigos venezolanos, es como un motor, porque dice, a estos los voy a cagar. Y uno termina construyendo a lo mejor una casa monumental simplemente para cagarle el sol al vecino. Exacto. Ni quería una casa. Ni quería una casa. 18 habitaciones, vivo solo, no importa, pero le cago el sol a este. Y creo que así funciona el mundo. Sí. Entonces, así fueron construidos. Las pirámides. El motor de la humanidad no es el amor, amigos. Estamos por terminar de descubrir que el motor de la humanidad es el puto odio, el rencor, la bronca y todo eso. Esperemos que en algún momento cambien las cosas, pero así está Lexington, todo sacado, todo encabronado, haciendo una nave espacial. Dice, bueno, con respecto a los años que tenemos de amistad entre Lexington y Lord Manhack, sí. quien firma este, ¿qué viene a hacer esto? Un mensaje. Sí. Sí. Un correo. Un testamento, algo. Dice, me dijo que le consiga las coordenadas de la María Tijuana, ¿quieres saber dónde estamos ubicados? Hola, capitán. Dice, no soy un carajo de cartografía espacial. Bueno, nosotros tampoco. En realidad es el Mico y el Capitán Minilo los que conocen sí. de cartografía espacial. ¿Usted quiere hacer alguna declaración? Vamos, Capitán Minilo, por favor, quiero que declare en estos momentos. Tu Mico no se te va a entender una mierda, por más que pongas voluntad. El Lord Manhack pregunta, ¿dónde estamos ubicados, Capitán Minilo? El tema es que no sé cómo salen las cartas estas. Ah, está bien, le contesta Lord Manhack. No te preocupes, estamos. Está bien, no, pero dígale así, dígale cómo la lee usted. ¿Para qué mierda quieres saber dónde estamos? Pero yo sabía que se iban cabrón, lo hacen enojar. Porque quieren venir a visitarnos. ¿Por qué visitarnos? Nos quieren traer bebidas y cosas. No, nos quieren lanzar con así lanzasoretes y nos quieren bajar. Carajo, sin duda porque está encabronado. Dice, yo me consigo unos prismáticos y los miro. Dice, díganme dónde están. Bueno, le mando primero una pregunta filosófica para el señor Lagartija. Ayer pasamos cerca de las Tres Marías. Ah, pensé que iba a decir eso. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con una rueda. ¿Por qué no me tiras la...? Ah, no, por las Tres Marías. Sí. Exactamente. Buscamos la Cruz del Sur porque extrañamos un poco, realmente, pero no la hemos encontrado. No, lamentablemente. Dice, si ustedes la ven, quédense tranquilos. Claro. De acá ya no se ven. Es María. Qué chicas estas, ¿eh? Bueno, ¿por qué separado se escribe todo junto y todo junto separado? Este es un programa... Pero estamos jodiendo. Claro, lleva 400 emisiones. Aquí hay gente que si bien es muy estúpida, estamos hablando de nosotros, somos mínimamente competentes como para esquivar este tipo de lugares comunes, amigos. Y aparte no lo sabemos la respuesta, no. ¿Verdad? Bueno, y segundo, este glosario de buenos modales ante un pete, ya dijimos lo que quería hacer de ¿sí? pete para los amigos que no son de Argentina, lo escribió una amiga. Felatio para los... Y en realidad no lo escribió una amiga, porque yo lo he visto dar vuelta por internet miles de veces. Fue una amiga. Sí, bueno, fue una amiga, se ve que era amiga de él. Y dice, amiga, bueno, de alguien. Amiga de alguien, no lo vamos a leer, es muy extenso. Habla de que las mujeres no están obligadas a hacer un pete y que si no deberíamos ser agradecidos, y que lo que veamos en películas pornográficas no quiere decir que sea normal ni un montón de cosas. No sé, está muy bueno para disfrutarlo leyéndolo, pero a lo mejor por radio se hace un poco tedioso, así que al carajo. Un abrazo a todos, muy pronto con mi compañero Sir Lexington les estaremos mandando fotos de esta bonita ciudad que es Villa Constitución, ahí en Santa Fe, República Argentina. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada, produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Seguimos en este viaje interplanetario. Ahora hacemos nos posamos. Hacemos posaderas, iba a decir. No va a quedar bien, ¿no? Hacemos. ¿Cómo me poso? Igual nos gustaría hacer unos posaderos por ahí, pero estamos en la capital de Colombia, la bella Bogotá. Y ahí de paso nos traemos unos cafés, Dice, buen programa, muchachos. Si no pasan este mensaje al aire, se les cae la verga. Por eso estamos pasando, en realidad. Claro. Tenemos miedo. Dice, este nada mensaje. Más que por eso vamos a leerlo. Dice, es como las putas cadenas de correo electrónico. Que si no haces lo que ellas dicen, te cae la maldición más puerca, dice. Bueno, la bestia es quien escribe, por si no lo he notado. Sí. A lo mejor una señora estaba sintonizando la radio y dice: ay, vamos a escuchar en qué anda la juventud. Y aparece esta bestia. Igualmente, diciendo, bestia. Se les cae la verga. Deberían saber que somos los. ¿Cómo éramos? Los más vergones. ¿Qué sé yo qué somos? Los que rompíamos las cadenas. Ah, rompemos. Ah, somos los rompedores. Somos los rompedores de cadenas. Venimos rompiendo cadenas desde que éramos así de chavalitos. Sí. Éramos muy chiquititos y ya rompíamos cadenas. Así que bueno, calculo que por eso nos va como nos va, a lo mejor, señor Lagartija. Yo no quiero decir nada, pero a lo mejor nos sigan el ejemplo. Bueno, ahí estamos, rompiendo cadenas, y aquí está la bestia diciendo: pregunto, en caso de que el mundo se desintegre, ¿a cuál colombiana se cogerían justo en el instante anterior? Es una cuestión de nacionalidades, y nosotros, realmente yo particularmente, no recuerdo con nombre y apellido así muchas colombianas. De yo de imaginarme a Cresto con minifalda ya me agarro una náusea. Oh. Que creo que me quedo tranquilo. Balara es una amiga, una linda rola. Pero bueno, tampoco es, sí, un diente que me... Boom, no, vayamos por partes. ¿Pero qué son esa clase de preguntas en un programa cultural? Preguntas de mierda de una bestia como este, claro, que vive ahí en Bogotá, Colombia. Debí imaginarlo. Pero yo debí imaginar otra cosa. ¿Angie Cepeda es colombiana? ¿O es Angie Cepeda? Le van a dar. Le vamos a dar a Angie Cepeda. Y alguna otra Miss, ¿no? Por ahí, ya que uno empieza a soñar. Bueno, un abrazo, bestia, eres una bestia de mierda. Para saber, dice, porque en caso tan hijo de puta, todas las viejas le darían a diestra y siniestra. Lo que daría que no es, fuera un momento menos caótico, dice. Viva la pola, que es la cerveza, el guaro, el aguardiente y las mujeres calientes. Suerte, grandes pendejos, sóbense la cabeza. Por favor, pregúntenle, péguenle una puteadita bien grande al aire a los actores del conflicto armado en Colombia. Es muy grande la frase. Sí. Actores del conflicto armado en Colombia, váyanse a la puta que los parió y todo eso, porque aparte, no sé, ya se están chingando entre ellos, Y los hijueputa políticos corruptos del mundo están puteados, desde que empieza este programa hasta que termina casi es una puteada permanente, así que no vamos a hacer como una especial, porque al hacerlo especial queda todo lo otro afuera, claro, ¿no? Claro, lo otro afuera, pero los políticos sí, realmente... ¿Los quiere putear? ¿Qué putean en este programa? ¡Políticos del mundo corrupto! ¡Chinga tu madre! En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué pedo, cabrón? Se ha plegado el mico. Ya putea todo el mundo. Esto es un desmadre. Vamos a ver, por acá dice: ¿qué pedo, cabrones? Espero que esté todo bien. Les mando este correo para invitarlos al... 193º aniversario de la independencia de México. Esto es del, eso sí que va a estar bueno. Es el 15, es el día 15 y 16 de septiembre. Falta muy, muy poco. También tenemos unos cumpleaños por ahí, que si no agendamos, espero que la gente nos informe uno o dos días antes. Del 15 y 16 de septiembre es la independencia de nuestro querido pueblo mexicano. Y la celebramos, dice, casi 200 años de república independiente de nuestros hermanos españoles. Dice, y desde que el cura Miguel Hidalgo hiciera sus pendejadas. El cura Miguel Hidalgo era muy pendejo, hizo pendejadas y ya. Dice, aquí en México se va a organizar una megapeda. Bueno, sospechamos que en México un festejo de la independencia iba a ser con una megapeda. Sí, y algunos tiros para aire. Sí, sí, desde Chiapas hasta Tijuana y desde ahí, desde Jalisco, todo el Jalisco hasta Veracruz, van a estar totalmente con una peda padre. Así que bueno, por eso todos los amigos latinos del mundo están cordialmente invitados. Solo una cosa sí les digo, no traigan cosas de valor porque no se hace responsable aquí Silvicio de Toluca por lo que pueda pasar con las cosas de valor. Hay que ir bien liviano. el valor va a estar en el alma de ese pueblo mexicano que se independizó allá un 15 y 16 de septiembre hace 193 años, ni más ni menos, ¿eh? ¡Viva México, cabrones! Y nos ponemos de pie. Ahora nos vamos para Francia, ¿eh? País que en algún momento dijo, bueno, ¿cómo es eso? Latinoamérica, o sea que todos tenemos cierto derecho por ser latinos, nosotros descendemos de latinos, vamos para México y lo conquistamos. Claro. Así de fácil lo resolvió. Pero bueno, también así lo chingaron y sí, le pegaron una patada voladora en pleno culo a los franceses que están aquí. Este amigo no es francés y lo aclara. Ah. Pero vamos con un mensaje luego cuando lo aclara. Dice, hasta pronto, amigo. No, este es otro que se... Pero carajo, gente, no entiendo. Gente, se va. Es Víctor de Piñón, dice. Ah, hola, Víctor. Un puto pueblo cerca de Montpellier. Ah. Y dice, si es tan lindo ser sabio e inteligente, sí, ¿por qué tantos estúpidos y capullos sobre este planeta? Porque todos los extremos son buenos y divertidos. Hay que irse al extremo, ¿no? Claro. Si uno no ha nacido... Medio, no. En medium, no. O large, o extra large, o small. Digo, si uno no ha nacido para ser sabio e inteligente, lo mejor es ser un estúpido, ¿no? Sí, sí. Ahora, hay estúpidos que son más problemáticos que la gente que tiene malas intenciones. Sí, sí. Yo, se está acordando de alguien. Un estúpido en el poder puede hacer más estragos que un hijo de puta, en algunos casos. Víctor de Piñán, te mandamos un abrazo grande y menos mal que él debe ser sabio e inteligente. Claro, sí, sí. Y de alguna manera también optamos por la negativa. Tú no fueses, si no fueses, no podrías ser sabio e inteligente, eso da gente. No te cabrían si no hubiera un montón de estúpidos y capullos que claro, hacen a la diferencia, ¿verdad, Víctor? Un abrazo ahí. Y para todos los que nos escuchan en Francia, que la colonia latina en Francia es grande. Es grande, así que en cualquier momento Francia invade nuevamente México. ¡Carajo! ¡Hola, gurises! ¿Cómo van? ¡Van, misionero! Y ya no sé. No, no, ese es Joroco. No me los confunda. Lo que pasa es que le mira los pies y los dos traen tierra colorada, sí, de Misiones. Dice, me gustaría mentar la madre que los parió al Bolas Triste. ¿Qué frase? El Bolas Triste, sí, lo decía mi abuela española. Ella dice, ah, es un Bolas Triste ese, ¿no? Dice que dijo que ustedes nos dejaban mal parado ante el mundo. Ah, el mensaje de Jorge, creo que había sido, que había dicho, nos hacen quedar como el culo. ¿Sabes qué, Uri? Te voy a decir así en confianza, Joroco. Hay una cosa que tienen los argentinos que a lo mejor muchos otros lugares no tienen, pero yo lo puedo decir porque soy argentino. Una forma de anécdota, estamos para que la contemos. Una forma de anécdota. Una forma de anécdota es que cuando llega alguien importante, por ejemplo, a Ezeiza, Ezeiza es el aeropuerto internacional de la República Argentina, la otra vez comentándolo ahí con una personalidad que había venido de Dinamarca, sí, decía, yo no entiendo por qué cuando uno llega a la Argentina, lo primero que hacen es preguntarle, ¿cómo ve a la Argentina? ¿Cómo ve a la Argentina? ¿Qué opina de las mujeres argentinas? Así como si fuera un reportaje. Dice, cuando tú llegas a Francia, no se acerca ningún francés a preguntarte, ¿cómo ve Francia? Y cuando llegas a, no sé, a Rusia, ningún soviético... No, soviético ahora no. Ningún ruso se acerca... Si se acerca un soviético, estamos como viajando en el tiempo. A preguntarte, ¿cómo ve Rusia? Exacto. Dice, hay una cosa de los latinoamericanos en general y puntualmente de los argentinos que están como viendo siempre, ¿cómo nos ven? ¿Cómo nos ven afuera? ¿Cómo sí, nos ven? A ver... Y la última... Tenemos la pregunta de cómo están las mujeres para que nos digan, ¡están buenísimas! Claro, claro. Sí, llega un Ricky Martin... ¿Cómo ve Argentina? Ahí, más o menos. Pero las mujeres, ¡ah, no, están buenísimas! Ricky Martin, más puto no puede ser, le pregunta cómo ve las mujeres. Pero también y las veo lejos. Claro, están buenísimas. Siempre de... Están buenísimos, yo dice. Quiero que un día vaya alguien, ¿no? Están buenísimos las argentinas. Vaya alguien a un país, ¿no? Por ejemplo, bueno, me voy a no sé, inventemos un país para no herir susceptibilidades. Frailandia, ¿no? Frailandia. Llego a Frailandia y me preguntan, ¿cómo ve Frailandia? Como el culo. ¿Y qué opina de la mujer de Frailandia? Más fea no la vi en mi vida. Bueno, váyase a la mierda. Seguramente te van a responder lo que quieres escuchar, hijo de puta. Y en este caso, contaba esto, amigo Uri Joroco, porque estamos muy atentos a, ay, cómo nos ven, cómo nos ven. Y entonces a lo mejor alguno dice, ah, Argentina es así, todos putean, todos... ¡Madre! Nosotros hemos nacido en Argentina y hay de todo, como en todos los países, todas las nacionalidades. Un abrazo para el Joroco que nos defiende. Igual dejémoslo de defenderlo, porque agarró una espada y dice, hijos de puta. Dice, la manera de reivindicar nuestra mala imagen causada por los políticos de mierda, yo agregaría entre paréntesis y por muchos turistas... argentinos, sí, en el mundo, de mierda, dice, demostrando un poco bastante de humor, dice, cagándose de risa de todo, sobre todo de nosotros mismos, así que nos vemos, gurises, vamos todos juntos a la mierda, dice, sí, vamos a pelear, no hagan calentar a los misioneros, la gente de la Mesopotamia es muy brava, chaval, dice Euge de Coronel Suárez. Ah, hola, Euge. Es en Argentina también, provincia de Buenos Aires. Dice, ¿dónde termina el universo? ¿Qué hay detrás de todo lo que podemos ver? Todo termina donde termina la vida y empieza donde empieza. Ella quiere ver algo de porque está preocupada. ¿Más allá? Sí, puede ver algo y donde termina su visión quiere ver algo detrás. Es donde el niño elefante quiere. Hay veces que te deja ver más y hay veces que te deja ver menos. Eso depende de cómo te has portado tú y si has completado todas las cosas que te ha pedido el niño elefante en tu vida. No sé, eso es un examen de conciencia que tendrás que hacer tú, Euge, claro. Y ver si el niño elefante ver más. Hablar por la noche con... Oh, vergas, sí. ¿Cómo? ¿Qué tiene que hacer por la noche? ¿Con qué? Hablar con el niño elefante todas las noches y preguntarle si necesita que le haga algo. Sí, también te puedes tocar, Euge. Un beso para Coronel Suárez, Argentina. Saludos, amigos tijuaneros, Don Pirata y Señor Lagartija. Ah, claro, el capitán, el mico y en especial a la muda, sin ningún interés oculto, dice acá Dark Nemesis. Pueden creer que, bueno, aún no me recupero de la santa peda que me he puesto después de la fiesta de los 400 programas. Sí, podemos creerlo. Y les deseo que hagan cientos de miles más. Es que no sé si vas a soportar cientos de miles más de pedas, Dark Nemesis. Sí, lo hacemos por ti. Tengo una pregunta para el señor Lagartija. ¿Pero qué de gente que llega aquí con preguntas filosóficas? Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caso Caos Real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. Caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. Caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. ¿Qué será de ustedes cuando el fin del mundo se desintegre? ¿Acaso el señor Donald? Hay que estar Coquinho. Raposé, un ritmo tropical. No, dice, ¿qué será cuando el mundo se desintegre? ¿Acaso el señor Lagartija se tirará a la perdición de nuevo? ¿Qué será de la muda? ¿Qué será de mí? ¿En qué perdición me tengo que tirar? De nuevo, así que es la que ha estado permanentemente. Ah, sí, me tiro. Yo conocí al señor Lagartija en momentos donde parece que no se salía de la perdición, ¿eh? Sin embargo, se puede volver siempre. ¿Y qué será de la muda? Pregunta. La muda levanta los hombros así en señal de, vaya uno a saber una respuesta óptima, ¿no? Eso no lo podemos saber. No lo podemos saber. Será de la muda. Pero va a estar bien. Es más, no lo podemos saber ni siquiera si el fin del mundo no viene ni un carajo, ¿eh? ¿Y qué será de mí? Pregunta Dark Nemesis. Oh, Dark Nemesis. Está bien porque es una pregunta aleatoria, es un apéndice también. ¡De ti será! Un pajarillo. Se convertirá en ave. Que volará. Ay, qué será hacia nuevos puentes. ¿Qué será, será? Y sobre el puente será que será, se parará y cagará. Sí, será, como lo haces será, ahora. Y ahora está a cagando. A todos los demás. ¿Será que será? Está cagando gente, Dark Nemesis. No puedo creerlo. Se reportó desde. Voy a la foto. Tiene una cara como diciendo: si haces algo, te jodo. Sí, sí, es una especie de. Es como un poder que tiene. Es el poder de Biohazard que tiene Dark Nemesis. Bueno, Biohazard. Porque después dicen: pirata, si hablas en inglés, ya no sé qué manga. Bueno, soy un egocéntrico, dice. Solo soy un loco más. Ah, no piensen que soy un egocéntrico. Bueno, si no leo correspondientemente, claro, un sí, mensaje no pierde la hilación. Solo soy un loco más en este mundo a punto de valer madres. Ahí se ven y chido por ustedes. Ah, le van. Le pueden mentar la madre a un amigo, León, que es ahora un fan consumado. También babea por la muda. Esperen más de mí. Dark Nemesis. Está mal, Dark Nemesis. Sí, pero no vamos a dejar la oportunidad de decir, León, ¡chinga tu madre! El lenguaje es una herramienta. Si pudiera dejar de pensar, dice Jean-Paul Sartre... Sigue. No, porque esto venía a colación. Es Jean-Paul Sartre que se levantó de la tumba. Ajá. Escuchando este programa, tomó algo de su libro La Náusea y dice, si pudiera dejar de pensar, aunque me quede, aunque me acurruque en silencio en un rincón, no me olvidaré. Le estoy poniendo mucho impulso y Jean-Paul Sartre era más depresivo, sí. Así que... Si pudiera dejar de pensar, aunque me quede, aunque me acurruque en silencio en un rincón, no me olvidaré. Estaré allí, estaré sobre el piso, soy, existo, pienso, luego existo. Eso se lo robó alguien. Soy porque pienso, no quiero pensar, soy porque pienso que no quiero ser, pienso que... ¿Por qué? Jean-Paul Sartre de la náusea, vuelve a tu tumba, Jean-Paul... Sí, por favor. La gente se ha vuelto como loca, ¿no? O sea, si no llegas a tus propias conclusiones, carajo, ¿qué es esto de los filósofos modernos? Vayamos a las raíces, al señor Lagartija. Hola, señor José María. Basta de pop. Dice, espero que se encuentren bien y los felicito por sus 400 programas. Soy Raúl, desde Colombia. Raúl. Wow, sí, realmente están sorprendidos porque algunos se creían que era el Raúl. Es el Raúl, pero de Colombia. ¿Por qué? Lo tratan mal. Capitán Minilo, pero le ruego por favor que domine a las masas, madridistas que tiene detrás. El amigo Raúl es de Colombia. ¿Qué es de gente de Colombia? Sí. Lógicamente, es un país, tiene mucha gente, ¿no? ¿Qué es de gente de Colombia? Dice, y de verdad que 400 programas es una cifra escalofriante, dice Raúl, mientras hace... Brrr, ¿no? Como cuando uno le da escalofrío. Ah, cuando le pone piel de pollo. Sonó medio joto eso, igualmente, porque no me imagino un marinero así de barba y lo hacen, lo hacen. Y brrr, qué frío, ¿eh? Sí, lo hacen. Cerrá los ahí. Marineros más todavía. Los marineros más, ¿no? Cerrame ahí el ojo de güey que me entró un fresquete. Bueno, dice hasta los 2000 programas. Bueno, basta de sentimentalismo, dice. Y vamos al grano. Hubo una época en que necesitaba enajenar mi mente para tener algo con que identificarme. Sí. Así que recurrí al fútbol, dice Raúl. Ah, es una opción. Sí, como entretenimiento. Pero luego de mucho tiempo me he convencido que es la forma de enajenación más diabólica. Bueno, Raúl, muchos detractores del fútbol hablan de el opio también de los pueblos, así como lo dijo desde de la religión Lenin. El fútbol, el opio de los pueblos. Pero no, aquí Raúl se fue a ver el fútbol y dijo es una enajenación. Dice, pero luego de mucho tiempo me he convencido de que la forma de enajenación más diabólica, pues el individuo al formar parte de la masa ataca al otro denominándolo por la personalidad de ciertos más o menos por la de él. No, sí, una guerra especial de colores, ¿no? Luego cuando hay gresca se matan entre ellos y los futbolistas siguen como si... Panocha. No, esto es de otro mensaje. No, carajo. No, como si nada, dice. Y cuando un equipo gana un título, el hincha promedio se alegra, aunque su vida personal sea un asco. Ahora va mi pregunta filosófica. Luego de este análisis sociológico, prácticamente digno de más suerte, ¿no? Dice, ahora mi pregunta filosófica es, ¿vale la pena ser feliz o estar triste por un equipo de fútbol? Sí, mientras no te cobren. ¿Quién te puede cobrar por ser hincha de un equipo de fútbol? Y sí, el mismo equipo. Ah, el mismo equipo, póngale. Claro, sí. Ah, se privatiza. Sí. Me tengo que hacer socio. Sí. Para entrar a la cancha tengo que pagar. Sale campeón. Y dice, bueno, nosotros seguimos campeones, pero les cobramos a todos los que estén felices. Ah, bueno, ahí estamos complicados. Pero sin duda hay otra forma de cobro, porque yo tengo, quiero la camiseta con la que salimos campeones, claro. Quiero también el gorrito con el que salimos campeones en la última temporada. Quiero comprar todas las revistas donde salgan postres de los jugadores de fútbol. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. La felicidad no tiene precio. Pero hay más de 1000 productos que pueden simularla. En caso de que el mundo se desintegre. El programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. En este viaje interplanetario hacemos hincapié ahora en otra gran capital sudamericana. Pasamos por Bogotá. Sí. Y ahora vamos a Caracas, Venezuela, donde está un tal Juan Martínez. Hombre. Sí. No, ¿qué es Juan Martínez está ahí? Es verdad, y aquí está uno de ellos diciendo, hola pirata y lagarto, mi pregunta es esta. ¿Han descubierto nuevos sistemas planetarios? Eso no es una pregunta filosófica, sino más de interview, de reportaje, ¿no? Hágame un interview. Sí, dice, bueno, el interview es el siguiente. Hola, ¿qué tal? Estamos en el día de hoy con el señor Lagartija. ¡Ah, carajo! Nuestra secretaria nos acerca el sobre. Elija, ¿verde, blanco o azul? Naranja. Naranja. Y la pregunta es, por 100.000 pesetas... El reportaje que pagan y lo dicen al público. No, porque es un programa que no tenía éxito como reportajes. Y desde el canal nos dijeron, esto tiene que tener más rating, esto tiene que tener más rating. Coño, que lo levanto, que Antena 3 no puede tener un programa de tal mierda. Bueno, entonces, bueno, al final pusimos este concurso para la gente invitada. Así que el concurso es, no, tire el sobre, vamos con la pregunta. ¿Han descubierto nuevos sistemas planetarios? Sí. La respuesta era no. Lo hemos descubierto. Ah, es verdad, no estamos con el concurso. Ah, sí, hemos descubierto un nuevo sistema. Dice, postdata, dice Juan Martínez. Si responde que sí, porque tenía previsto que usted iba a decir que sí. Espero que sea con un par de catirotas vestidas de tigras. Dice, ahí está. Hemos visto. El catirota. Tenía tres pechos, pero bueno. Tres pechos, pero un detalle. Las catirotas estaban bien buenas, ¿eh? Las catiras ahí, vestidas de tigras. No sabes lo que estaban, Juan Martínez. Lo que pasa es que no pudimos descender porque estaban casi todas acompañadas. Usted. Como pasa siempre, usted bajó en el de las catirotas. No, pero el mico me parece. No toca. Se tocó. Mico, por Dios, eso de dejar a la tripulación. Se con el casco. Sí, ¿no? Que sea. No, tengo que ir a arreglar algo por fuera, dice el mico. Y ahí estábamos, cerca del planeta de las catirotas. Qué cosa, ¿eh? Hola, ciberreloco. Ahora, las catirotas no eran. Eran morenas arrepentidas, más que catiras bien nacidas, ¿eh? Dice, hola, ciberrelocos. Es de envidia, mico, que lo digo, ¿no? Porque como no puedo bajar, claro. Dice, hola, ciberrelocos. Reventaron Hollywood, che. Por nada del mundo me lo iba a perder. Dice, largué el laburo y me fui a la entrega de los encasos de mierda. Con tanta gente en la entrada llegué cuando ya habían empezado, pero allí estuve, dice Carlitos Verdenelli, cordobés. Que Carlitos Verdenelli tiene un espíritu ideal para meterse en quilombos, ¿no? Sí. Ya que es argentino, puedo decir quilombo, ¿no? Y en desmadres. En besar la mano. Claro, porque dice, ahí les va la foto para que vean mi presencia, una elegancia que ya lo dijimos, supera a todo lo conocido. Dice, quiero conocer a mi vecina, la Kitty, claro, que es de Los Ángeles. Dice, pero debido a la multitud me fue imposible, ¿cómo puedo contactar a esa gatita? Ya sé que la muda no puede hablar. ¿Me puede mandar un beso que suene? Bueno, Carlito, para un poco. Pero estamos muy calientes. ¿Qué querés, un harem, querido? ¿Qué te disfrazás de árabe y entras a buscar mujeres por todas partes? Atención, Charlie Conkin. Charlie Conkin. Atención, Charlie Conkin. Digo, podrías haber dicho un montón de mujeres que nos escuchan, que están bien guapas, que están a disposición de galanes como tú. Charlie, eso pasa por estar jodiendo con la asistente. Sí, sí. Descuidas a tu mujer. Descuidas a tu mujer y ahí andan todos ahora queriendo conocerla. Y di que aquí te la conocemos y sabemos de su fidelidad. Si no, en la frente te va a empezar a doler, Charlie Corky, porque aquí la gente ya le empieza a tirar los perros, verdaderamente. Y Kitty, que no está nada mal, este amigo dijo, ah, es de Los Ángeles. Oh, voy para allá. Ya se quería tocar un culo. Exacto. Yo te digo, Carlito Verdenini, tú mira ahí en la, ¿cómo se llama? La galería de fotos de oyentes. Charlie Corky, ¿tú te atreverías a tocar a la mujer de ese tío? No sé, queda, sí, con un arma todo, Charlie, pero bueno, te quiero ver, ¿eh? Are you ready? Vamos aquí con un querido amigo de California. Ya que estamos en California y que están todos que se quieren, entre ellos se quieren toquetear. Organizando una orgía. Claro, vamos a organizar la orgía. Y acá dice, hola cabrón, les escribo de Santa Paula, California. Y les escribo para decirles que siempre a huevos tengo que escucharlos porque mi hermano Giovanni siempre los escucha. Entonces está obligado, ¿no? Está muy chingón su programa, dice. Y un saludo a toda la raza que fueron fans de Caifanes. Una muy buena banda que recordamos aquí, más que todo por su beta reggae, prácticamente. Sí. Dice, y que todavía son fans de Jaguares, que es en lo que ha devenido los Caifanes. Los Caifanes fueron mutando, perdieron lo que tiene un Caifán para convertirse en un jaguar. Dice que son los mejores del rock español. Carlos Viera, de Los Ángeles, California, dice, y que viva el rock y la puta, dice. Soy salvadoreño, cabrones. La puta, sí. Bueno, soy salvadoreño, aclara este, nuestro amigo salvadoreño, le mandamos un abrazo grande. Ahí a Carlos Viera de Los Ángeles, California, fanático de los Caifanes, ahora fanático de los Jaguares. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval, estás esperando, majo. La arepería Zoe, donde usted puede consumir las más ricas arepas de todo Mallorca, tiene dueño. Sí. Y es nuestro amigo Megatron. Sí, hola Megatron. Megatron y Adri Lister. Dice, bueno, en realidad ya deben ir por el programa 409. No, todavía no. No, todavía no. Dice, entonces no lo lea. No, dice, por sumando, claro, especiales y todo eso, dice. Ah, ¿no? Sí. De igual modo, felices 400, dice, son muchos días de vuelo, ¿no? Y sí, unos cuantos. Dice, los que faltan, espero todos sigamos unidos en esta comunidad de desintegrados mundiales. Saludos, sí, y un fuerte abrazo. Adri Lister y Megatron, les mandamos un abrazo grande y a toda la gente que está ahí en Mallorca. Felicidades cumpleañeros, dice, pásenlo pipa. Este debe ser, por decirlo de esta manera, nuestro querido amigo, inconfundible. Si es Cresto, un abrazo Cresto, amigo locombiano ahí. Tengo por aquí a alguien que dice llamarse, ¿cómo dice llamarse? Porque no tiene nombre, esto no está firmado. El Valija, ¿cómo que no? El Valija de Varadero. Nos vamos para Varadero ahora para ver al Valija que dice, hola tripulantes. Les habla Valija. Les escribo siempre para felicitarlos por los cuatro... Ah, no, simplemente. No es alguien que tiene Alzheimer y que repite permanentemente las felicitaciones por los 400 programas. Espero que sean muchos más, dice. Para terminar este mensaje, les dejo una pregunta filosófica para el señor Lagartija. El señor Lagartija en este momento está haciendo sus flexiones de brazos. Se está preparando. Está haciendo sus abdominales para mantenerse en forma, bien atlético. Disculpen, pero había tenido que irme. No, esa es una explicación normal. Bueno, no puedo explicar todo mi vida. Está muy bien, dice. ¿Cuál es la diferencia entre... ¿Ya terminó el programa? Sí, ya terminó. Estamos relajados aquí en realidad. Ya bueno, terminó el programa. Entonces me voy. Sí, no, señor Lagartija, venga, porque igualmente estaría bueno que responda algo que le inquieta a Valija de Varadero. Sí. Dice, ¿cuál es la diferencia entre sentido común y la lógica? Bueno, espero me puedan sacar esa inquietud. Un abrazo para toda la nave, incluyendo a Limpia Parabrisas. Un saludo, un abrazo de Valija de Varadero, que sigue en esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre sentido común y lógica? El sentido común es lo que te dice que utilices la lógica en determinados momentos. ¡Al carajo! Y la lógica no hace eso con el sentido común. No, la lógica es más puta. Es más puta, ¿no? Sí. Anda ahí como más inflexible ella. Ahí está. Bueno, por ahí andaba la cosa entonces, Valija. Una cosa, si, se ve que le hacen bien los ejercicios. Señor Lagartija. Hola, Chiver. Dice alguien y se no va. Entendí. Totalmente ebrio. Es gente que viene borracha a la nave. Estaba no puedo más con esto. Es una cosa terrible. Cristian Lavín Prosen es de Buenos Aires. No, hola, Cristian. Y hace la siguiente pregunta. Sumamente interesante aquí, porque yo ahora que recuerdo nunca vi a ninguna triste. Dice así: ¿de qué se ríen las muñecas Barbie? Las Barbies se ríen de nervios. ¿Nervios? Son muy nerviosas. Ajá. Porque son bulímicas, anoréxicas y encima Ken no tiene pene. ¿Cómo? Ken no tiene pene y eso las hace reír de los nervios. De sí. Que yo no necesito algo. Ajá, ¿y se puede verificar eso, la impenidad? Sí, sí, le bajan los pantalones a cualquier Kent y no tiene pene. Es verdad, ¿no? No tienen pene los... ¿Por qué no le ponen...? Comentario fuera de lugar. Y porque de los niños juegan con las niñas con los Kent, las Barbie, imagínense acá, ¿qué pasó acá, Kent? ¿Qué...? Quiero experimentemos con eso. Yo pensé que hablaba de las reales. Las Barbies, Las Barbies... ¿Qué decir de las Barbies? La Barbie ha tenido que meterle a la vida, entonces la Barbie les dijo adiós desde la primera vuelta. No digas el final, hombre. Oye, es que lo que sea que aquí la Barbie es la Barbie, ¿no? Como diría el perro, la Barbie es la Barbie. Vamos ahora con alguien que dice, ¿qué cabrones les escribo desde Tijuana, México? Dice, ¿cómo están? Bueno, un saludo a toda la ciudad de Tijuana. Sí. Que un poco la nave esta está en honor a ellos, ¿no? Y a todas las, como decimos siempre, las ciudades, a todas las marías, a todas las mujeres, y a Tijuana como ejemplo de ciudad fronteriza, ¿no? Dice, ¿cómo están? No me digan que todavía siguen crudos. No. No, pero ya que adquirimos como eso. ¿Viste cuando uno deja de tomar después de 108 años que ha sido un ebrio? Queda así como batirando. Queda borracho, sí. Y al señor Lagartija le molesta. Sí, sí, por molesta. Ejemplo, ahí justamente entra el borracho que viene. ¡Ay, la puta! ¡Basta! Le habla a la oreja, le grita cosas. No, que no se vaya con la muda. Por... ¡Nico! Bueno, métele un palo de culo. Dice que este programa está de poca madre, hágame un favor bien grande. Díganle al gato que chingue su madre, ya que piensa que esto es para personas estúpidos. No, el gato tiene razón. Esto es para personas que reconocen su grado de estupidez. Es, o para gente muy inteligente. Sí, que ya supera así y que se quedan bien estúpidos. Se dio vuelta, claro, se dan vuelta como una media y quedan... Soy el más inteligente del mundo. Y se clavan así un cono de helado en la frente. Igualmente, todos tenemos un cierto margen de estupidez, así que está muy bien que sea para personas estúpidas. Y al gato mejor perderlo que encontrarlo. Sí. Si se cree muy chingón y no, mejor déjalo tranquilo, así que le chingamos la madre y te agradecemos a ti que nos estés escuchando, amigo, que no firmó el mensaje. Manda la mierda al gato, el gato cobra protagonismo, es un hijo de puta, y este amigo que le queremos dar un abrazo no sabemos cómo se llama. ¡Ah, está ofreciendo contacto! No, sí, ¿le parece? Sí. Y si nos vale madre y seguimos adelante. Y un poquito. Bueno, tengo a un amigo de Guatemala acá, nuestro amigo guatemalteco, dice, ¿qué pasó con mi foto en la página? Que no está. Ah, no está. Puta, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como quiero felicitarle y agradecerle. Envíala de vuelta, por si acaso. Envíala de vuelta, en serio, poeta. José Hernández, nuestro querido poeta ahí de Guatemala. Envíala de vuelta porque puede que se le haya metido el mico en el culo o algo, Toca de nuevo, Sam. Dice, después de mandarle un par de modismos del lenguaje de aquí de Guatemala. Bueno, esto va directamente al glosario. para el glosario, ¿no? Dejo, toma también esto. Dice, espero que lean este mensaje al aire. Un saludo y mis felicitaciones por el programa que está Virgo, dice. Gracias. Esas se las explico después. Y espero estar con ustedes cuando lleguen al programa 1K. 1K es un kilo, un kbyte, un culo. Un culo ya llegamos, así que está con nosotros. Un abrazo, José Hernández, el poeta desde Guatemala y en Centroamérica. Dice aquí, ¿quién es este que firma? Ah, Dios, ¿por qué se cae todo el carajo? Pero tengo acá una, Víctor de Mendoza, Víctor Mendoza de Venezuela, que dice, por favor coloquen algo de Iron Maiden o de Metallica. Y justamente tenemos aquí un redoblante que perteneció a Metallica en la grabación de Enter Sandman. Bueno, sí, este redoblante lo colocamos aquí, así que estamos colocando algo de Metallica. De sí. Maiden, ¿tiene algo de Maiden Capital Vinilo? Usted ha tenido una púa. Una púa, muy bien, me hace gesto, no, que no sé púa. No sé si traía los calzones de Dickinson o bueno, es una púa. Así que te dejamos la púa aquí sobre sí, ya está, ¿no? Y el redoblante también de Metallica. Así que bueno, ya pusimos algo de Metallica y de Maiden. Espero que esté contento nuestro amigo Víctor Mendoza de Venezuela. Se va todo el carajo, ¿verdad? Aprovechamos para mandarle un saludo a todos los amigos de la retransmisoras terrestres, nuestros queridos amigos de Tandil, ahí en Radio Mix. Radio Mix. Y en zona norte del Gran Buenos Aires y Capital Federal, nuestros queridos amigos de Frecuencia Cero. Zona oeste. Zona oeste, pero llegan a todos lados. Son muy chicos porque llegan a través de internet, llegan a todo el mundo también. Un abrazo para los amigos de Guadalajara, que estaremos muy pronto con ellos. Un abrazo para los amigos de Madrid, que también estaremos muy pronto con ellos. La voz de los caras ahí en Ecuador. Bueno, listos y preparados, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde nos miran en su monitor o por left and right, donde nos escuchan en sus radios receptores. Campanita, me tienes harto. Sí, la verdad. Señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una calculadora científica. ¿Una calculadora científica? Sí. ¿Esas que hacen cálculos realmente complejos? Sí, tienen millones de botones y el LED es de color verde. ¡Verde! ¡Qué lindo! Sí, están buenas. Están realmente buenas, pero no pero sabemos... tiene demasiados números. Sí, demasiados números, y me parece que la Tierra se está cagando con tanto número y tantos botones que no sabemos para qué carajo sirven. Al fin de cuentas, menos botones y un poco más de manos a la obra. ¿Listos y preparados? Nos estamos yendo, damas y caballeros. Mañana estaremos nuevamente con ustedes. ¡Sí, que sí! Como primera parte, si ustedes están ahí, como segunda, si hay alguien más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso el presidente de la Liga de Amas de Casa de Petersburgo. Es un presidente, lo eligieron hombre porque lavaba los platos de una forma que me parece que es lo que vamos a tener que hacer nosotros ahora luego de lo que cocinó la muda. ¡Oh, carajo! Pero primero a disfrutar, damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. ¡Un verdadero placer! Desde México, hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Dominguez. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, váyanse a la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Que viva la panoche. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.